Nos vamos ya al contacto con los compañeros que están trabajando, organizando actividades para el día de hoy. Concretamente está Chabela, Mary Johnston, pero nadie la conoce con ese nombre en la zona donde vive. Chabela, buen día. Buen día, Ángeles. Buen día, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Desde El Dorado, ¿verdad? Sí, en este momento en el local de Las Piedras. En el local de Las Piedras, muy bien. Digamos que hoy son varias actividades que tienen ustedes allí, Chabela. Sí, hoy tenemos una jornada agitada. Empezamos dentro de un ratito en la feria del barrio Obelisco, en Las Piedras. Vamos a recorrer la feria con el diputado Rubio, el candidato a diputado por Canelones, Leonardo Luzardo, y algunos compañeros repartiendo listas y plataformas. Después nos vamos a trasladar para la Feria de Progreso, también hacer lo mismo. Y después a las 2:30 de la tarde vamos a estar en la Feria del Dorado. Bien. Así que la primera es a las 11. La primera es ahora a las 10. A las 10. Porque esto, el objetivo fundamental es que se entere la gente de la zona, que está escuchando la radio, y que se vaya hasta ahí, ¿no? Exactamente. Ahora a las 10, 10:05 más tardar, estamos llegando a la Feria del Obelisco. Ahí está. Una feria que está en uno de los barrios principales. El barrio Obelisco es uno de los barrios más historia. Sí, una feria bastante importante para la ciudad de Las Piedras, de un tamaño considerable, que está enclavado en un lugar bastante, digamos, vulnerable, rodeado de asentamientos y puesto en la mira, viste, por el partido de gobierno, claro. Donde se acordaron de que había gente que necesitaba viviendas y ha estado trabajando el plan juntos. Ahora, en estos últimos meses, en 2 o 3 meses, desde que empezó la campaña electoral, digamos. Claro. Se acordaron que había gente que necesitaba vivienda. Es impresionante cómo el tema de la vivienda ha cobrado espacio en esta campaña. Sí, sí, sí. Utilizaron nuestro proyecto para se veía venir, ¿no? Para lucrar ellos, para hacer campaña a ellos. Sí, sí, sí. Ellos están haciendo viviendas, dice. Chabela, y la gente, la idea es que se pueda acercar a conversar con el diputado Rubio, que va a estar allí, con Leonardo Luzardo, que es el candidato a diputado, contigo, que estás también muy destacada en la lista. Acercarse a conversar, a intercambiar. Exactamente, exactamente. La idea es que se acerquen compañeros que de repente no saben dónde acercarse para participar. Nosotros podemos estar dándoles la dirección del local y los horarios, e incluso si alguno se quiere sumar para poner un cantón para repartir listas en su casa, le podemos proporcionar una balconera que identifique la casa y darle listas para que la distribuya allí entre los vecinos. ¿En las ferias va a haber puestito para repartir allí en ferias de la zona? Sí, sí, esa es la idea. Claro. Que se sumen compañeros para poder cubrir todas las ferias, ¿no? Sí, que son unas cuantas. Sí, sí, acá hay ferias toda la semana. Sacando los lunes, que no hay ferias en ningún lado. Después toda la semana, martes, miércoles. Los martes hay en La Paz, los miércoles hay en Las Barreras, en 18 de mayo. Los jueves hay acá en el Capio de Mano, que le conocen, cerca del kilómetro 20. Claro. Los viernes hay en La Paz de nuevo, los sábados hay en Progreso, Obelisco, El Dorado. Y domingo Las Piedras. Los domingos Las Piedras. Bien. Allí la gran ventaja es el local, ¿no? Que está el local de Las Piedras, a donde se puede ir a buscar listas, que recordanos bien la dirección. La dirección es Torre García, 530, entre Luis Alberto Herrera y Wilson Ferreira. Así que, primera cosa es la feria ahora en el Obelisco a las 10 de la mañana. Exacto. Después Progreso. Después Progreso. A las 11. A las 11, que es una feria pequeña, pero muy productiva. Claro. Muy productiva. Los vecinos están muy, muy expectantes. Nosotros estuvimos haciendo recorriéndola el sábado pasado con los compañeros, y repartiendo plataformas y tratando de conversar con los compañeros, aunque con los vecinos, aunque estábamos bastante embarullados, no porque teníamos un grupito de gente del frente, allí a nuestra derecha, estaban los del frente con su parlante y su música vacía de contenido, que medio que nos tenían medios apabullados, ¿no? Claro. Pero sí, la gente está expectante, está esperando. Hablamos con algunas personas que nos pedían listas, que nos preguntaban cuándo íbamos a acercar a Rubio o a algún compañero de la fórmula. Bien. Les prometimos la visita de Rubio y bueno, así se lo vamos a llevar. Hoy está allí a las 11 de la mañana, entonces gente de Progreso. Y uno tiene que decir de un lado y del otro de la ruta, gente con las distintas problemáticas que se acerquen, ya sea por el tema de la escuela, el liceo, la salud, la vivienda. Exactamente. Y la producción. Sí. Aparte hay muchos productores, mucho productor agrícola en esa feria. Seguro. Mayoritariamente son productores los feriantes. Los que van a vender son los propios productores. Los propios productores. Clarísimo. Hay apicultores, hay vendedores de quesos y chacinados, y por supuesto infaltable la fruta, ¿no? Y la verdura. Clarísimo. Eso a partir de las 11. Exacto. Te iba a decir que hay que ver que Progreso es una ciudad granjera. Exacto, exactamente. Y al lado tiene a Juanico, ¿no? Que capaz que alguien de Juanico se pueda alargar hasta ahí también. Exactamente, hay muchos productores de Juanico que vienen a vender ahí a la feria, igual que mucha gente del kilómetro 32, Villa Felicidad, que es una zona bastante poblada, sí. Que también son granjeros, y todo lo que es venta se concentra allí en Progreso, que es una feria que es bastante chica, porque son un par de cuadras nada más, pero ya te digo, la mayoría de los puesteros son productores. Claro, claro. Bueno, eso a las 11 y después de tarde, 2:30 es. 2:30 vamos a estar en la Feria del Dorado. Claro. Entre una cosa y la otra, ¿dónde vamos van a estar? Vamos a estar en el local. Bien. Vamos a ver si le damos algo de comer al compañero Rubio para que no se nos desmaye en la mitad de la jornada. Claro. Que nos vamos a juntar a comer algo, a picar algo aquí en el local y a conversar con los vecinos que quieran acercarse. Vamos a estar aquí desde las 12:30 más o menos hasta las 2:30 de la tarde. Vamos a estar aquí. Ahí va. Y después ya se van para la Feria del Dorado. Después nos vamos para la Feria del Dorado. Y después lo liberaremos al compañero Rubio. Lo liberan a Rubio, que sigue para otras. Que mañana de mañana lo volvemos a tener aquí, porque mañana de mañana estamos en la feria, recorriendo la Feria de las Piedras con el compañero Rubio. Así que va a haber una muy buena presencia en toda esa zona en este fin de semana. Sí. Bárbaro. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, estaremos recorriendo la Feria de las Piedras. ¿Dónde arrancan? ¿Arrancan desde el local? No, arrancamos, algunos nos concentramos acá en el lugar, pero generalmente nos concentramos, nos juntamos y arrancamos desde la ex ruta 5 de Doctor Puey y Valle de Ordóñez. Claro. Allí donde comienza la feria, entonces venimos para acá arriba hasta el mástil y después veremos si el tiempo nos da para recorrer la otra parte de la feria, que es, nosotros la conocemos como la feria de los fierreros, que ya fierreros son muy pocos. Hay mucha gente vendiendo ropa usada, utensilios de su casa, lo que pueden, lo que tienen. Lo venden para rescatar el plato de comida a diario. Muy bien. Bueno, Chabela, que salga todo bien y después conversaremos los próximos días con este arranque de la entrega de listas por los puestos de distribución, ¿está? Bien. Un abrazo y un saludo para todos los compañeros por ahí. Saludos por ahí también, ¿eh?